y fundamentalmente de comprometer al senador Frei, candidato a la presidencia de la República, para, de ser electo primer mandatario del país, cumpla aquellos compromisos que nos hablan de descentralización de verdad, fundamentalmente una mirada distinta al trabajo municipal, tanto en materia de ampliación de plantas y la implementación de nuevos recursos, porque hoy los municipios de Chile se han transformado solo en cajas pagadoras.